Otro día en la Tierra. Damas y caballeros. Criaturas salvajes y animales domesticados. Máquinas sensibles y humanoides programados. Princesas encantadas. Aprendices y maestros. Tu madre, tu padre, la armonía y el desmadre. Señores, señoritas, residentes desplazados, emigrados, renegados, secos y mojados. Aburridos ante tanta diversión, divertidos entre tanto aburrimiento. Desintegrados del mundo. Bienvenidos a la radio. Transmitiendo desde el espacio. En el aire. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuatricentésima, vigésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lartija. Ah, ¡hola, amigos del volcán! La naturaleza nos ha regalado en Chile una imagen a la que le caben casi todos los adjetivos. Sí que sí, güey. Majestuosa, impactante, dramática en el aspecto humano, pues de las claro, poblaciones sí que sí. Aledañas, ¿verdad? Imponente. Totalmente. Bueno, ya sabe de qué estamos hablando. Sí. Alerta roja en Chile por la erupción del volcán Calbuco en la región de Los Lagos, ubicada en el sur. Sí. Y afectando una gran zona, muchísimos evacuados, pero más allá de la presidenta Bachelet, póngale, que se presentó en el lugar, sí, sí, sí. Y demás cosas que tienen que ver con el clima, con la política, con la erupción claro, volcánica, ¿sí? En sí. Yo nunca vi nada así, no. Y no es que tenga experiencia en haber visto erupciones volcánicas miles, pero había como rayos, yo supongo, todo esto tiene una explicación con la de la física, las tormentas que se generan, pero bueno, rayos constantes y centellas alrededor de la copa de nubes y fuego que emanaba diabólica. El volcán. Apocalíptico, sí. Infernal, yo imagino fascinante. Eso sí. En otras épocas. Y en otras sin épocas. Información, el sin diablo se hizo presente. Sin conocimiento. Claro, sin no, un montón madre, de herramientas wey. Que hoy tenemos. Pues claro, porque uno. Sí, sí, no, igual no, sigue cuando siendo uno un desmadre, pero mira y dice, el volcán está en erupción. Sí, pero, aparecen pero, científicos y dan póngale, las explicaciones. Sí. Este volcán en particular, por ejemplo, estaba en verde. Lo que quería que decir sí. Es que nadie esperaba no. Esta erupción. Había estado dormido, como ajá. Se dice, casi 50 años. Pero sin todos esos conocimientos. Pero digo, y sin todos no esos mames, conocimientos, sin las herramientas, sin los científicos que carajo. Aparecen y nos dicen esto es así, así, sí. Se va todo al carajo. Sí que sí. Es el diablo el que estaba hablando. Pues claro, en las sociedades primitivas, imaginemos la situación, empecemos a cantar para calmar a los dioses. A huevo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado porque nosotros con fines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, que es el capitán. Comencemos a cantar para calmar a los lo dioses. Que, sí. Ah, no, lo del capitán Vinilo es fabuloso. Sí. Ahora resulta que Chicharito es un ídolo. Ah, no bueno, y sí, es lo que se consigue ajá. Cuando uno hace un gol casi en el último minuto y mete usted. Al Real Madrid en las semis de la Champions. Muy bien. Bien por Chicharito. Para los que andaban con el pendiente, sí. La lámpara de lava jaló. La lámpara jaló. Y ustedes estarán jaló, diciendo. Está jalando, pero una manera. Estaba pensando, algunos que están escuchando la dirán que es humor negro por lo del volcán. Claro, la lámpara. No, no, no en caso no. Tiene esas cosas. Sí, sí, tiene que esas estábamos cosas. Como cinco pendejos mirando la lámpara pues sí. De lava y de pronto y un volcán explotó. Pero bueno, jaló la lava. Pues sí. Damas y caballeros, qué bien suena, ¿no? Como algo árabe. Jaló ¿no? La lava. Jaló la lava. Sí, jalaba. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella, la muda. Sí que sí, mamacita. Conocida en el oriente lejano como Jaló la lava. Jaló la lava. Sí, sí. Perfecto, muda. Bueno, arrancó la campaña del Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca. Pues ustedes sí. Están diciendo qué deportivos que andan. Póngale. No, pero esto no tiene que ver con el deporte. No. Un día te retiras del fútbol sí que sí. Y al otro ya eres precandidato a la alcaldía no por el Partido Socialdemócrata. Cuauhtémoc Blanco presentó sus propuestas. Entre ellas, me gustaron las propuestas de Cuau. Ah, mire. Yo voy a votar a Cuau. Yo no voto en Cuernavaca, sí. Pero voy a ir a Cuernavaca especialmente a darle mi voto. Porque dijo, transporte gratuito para estudiantes y adultos mayores. Va para adelante. Sí, y recuperación de espacios públicos. Va para adelante. Y lo que quieran. Pero va para voten. Adelante. Va para sí, adelante, sí, sí. El caos. Pues hay que ver cómo bueno, carajo hace sí, todo no eso. Importa, pero en campaña sí, somos campaña todos bien todo chidos. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico. Véngale, Micorete. Micorete. Costa Mico. Micorete. Por supuesto, no, ya comenzamos con el programa que tenemos muchos mensajes que llegan desde, sí, pues sí de pues sí, todas pues sí. Partes, pero puntualmente frente de donde el volcán. Voy. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde los Andes, Chile, llega la chica de los Andes. Ah, ¿cómo está, chica de los Andes? ¿Qué pasó, amigos? No, nosotros le preguntamos pasó, a usted. Amiga? ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué pasó, amigos? Que este año nuestra querida Pachita, por la Pachamama, la Madre pues, claro, Tierra, sí, se ha ensañado más que nunca con Chile. Sí. Y eso que hay una relación bastante ajá, de... ¿Vio? Son como esos grandes amores. Pues sí, pues de sí, pronto, la Pachamama uh-huh, con Chile tiene una relación sumamente sí, especial. Sí. Dice, no, pero este año, ay, oh, cómo no se mames, llevan. Si bien estamos acostumbrados a los duros golpes de la naturaleza, pero este 2015 ha sido bravo, ¿no? Bueno, se nos inunda el desierto más árido del mundo. Sí. Desierto de Atacama. Sí. Y nosotros con cara de, what no the mames, fuck. Bueno, se queman los bosques de nuestro sur. Se activó el volcán Villarica. Ay. Y ahora, después de 43 años de inactividad, el volcán Calbuco vuelve para decirnos, aquí estoy. Aquí estoy, no se olviden de mí. La teoría más fuerte que hoy circula por Chile. Sí, qué es fea. Que Bachelet qué es total. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero lo sí, eso de. Y uno creo. Es terrible. Claro, porque Bachelet en su presidencia sí, le han tocado cosas. Le han tocado cosas. Bueno, pero complicadísimas. Podría decir Bachelet, pero por lo menos no se me quedan los mineros adentro de la tierra. No. Lo que sí es de una suerte que no la acompaña lo de Bachelet. No. Son las marchas de estudiantiles, ajá, diría yo. Sí, porque sí, en sí, eso sí podría accionar. Bachelet no tiene. No tiene responsabilidad sí, alguna con los volcanes, no, los, no, terremotos, no, con los terremotos y las inundaciones, sí, sí, sí. Pero con los estudiantes chilenos, sí. Bueno, saludos, Navi, saludos a la gente del sur de Chile, un abrazo pues sí, grande, un beso por supuesto, grande, toda nuestra solidaridad, porque luego de este espectáculo que sí, es el que volcán sí, en erupción, llegan las cenizas, llega muchas complicaciones a la ajá, zona, no solo de parte de Chile, también de parte de Argentina, ahí en claro, Neuquén, sí, en Bariloche. Lleno de cenizas, lo cual bueno, complica muchas cosas, además de la salud por la respiración pues claro, y demás. Sí. Un beso grande para la chica de los Andes, Chile. Llega el cimarrón de Golden Colorado. ¿Cómo estás, cimarrón? Ah, tripulación, sí, llego a la oficina sí, con mi sombrero. Sé que sí. Sí, me llama mi hermana, ajá, la tormenta enana. Ah, mire. Sí, y me dice, la muy cabra, ¿viste la erupción? Me pongo a buscar y me encuentro con este espectáculo pavorosamente hermoso. Sé que sí. Puta madre, una erupción pliniana. Pliniana por Plinio el Joven, que describió la erupción del Vesubio que se cargó a Pompeya y a su tío wow, Plinio el Viejo. Año 79 estamos póngale, hablando. Sí. Y no 1970. No, año no, así, 79. Bueno, famosa es la erupción de, sí, de, sí, ¿no? Del Vesubio ahí en Pompeya. Bueno, en el acercamiento al cráter se puede ver el comienzo del colapso de la columna de erupción, lo que conduce a un flujo piroclástico. El flujo más grande se ve en la parte posterior de la columna. Uno ve algo como esto. Sí. Y el ser humano sensato, sí que sí, humilde sí, y con sombrero, sí, ¿qué hace? Se quita el sombrero. Se quita el sombrero tú y también reza la siguiente oración. Usted manda, Pachamama. Peace out, dice el cimarrón desde Golden, Colorado. Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero culero. ¿Cómo está, ingeniero? Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Qué dice? Y estoy reemputado. ¿Por qué? ¿Por el volcán? No, a mí, mire, yo estoy reemputado porque con ustedes. ¿Con escúcheme, nosotros? Ya tenemos al emputante. Sí, sí, sí. Y usted, sí, claro, emputante e imputado no es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero bueno, estoy reemputado, dice el ingeniero culero. Hace un chingo pasa, que wey, les escribo y sí, ni un carajo que me pelan. Ah, y no, siempre no, sí, que escucho sí, el sí, programa. Sí. Pusimos un filtro. Del cual soy fiel oyente. ¿Y qué? ¿Filtro colocamos fiel oyentes? Colocamos un filtro, sí, sí, sí. El para joderlo, no, nada más. No, para joderlo no. Sí. Tenemos un filtro de culeros, claro, básicamente. Sí, sí, algunos culeros se nos cuelan igualmente, sí, sí, sí, sí, porque vienen disfrazados de algo. Pero a lo mejor usted, no sé, rebotó póngale contra el filtro. Bueno, y soy un fiel oyente, creyente, esperando con ansias y expectativas que el pirata diga, desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia llega el ingeniero culero. Y nunca. Y carajo, nunca, es mucho pedir, nunca. Par de putetes, y esto. Se ve que sí. O es que el Mico, el encargado, sí, de seleccionar los correos que se van al que aire. Está pidiendo mucho. No, esas son las focas, no se confunda. No. Si es así, haré un proyecto de ley para prohibir la venta de bananas al chango ese. Bueno, si es que Melena ahora estará de puta madre todo. Ah, perfecto. Y todo, entonces, será fantástico. Todo perfecto. Y tendré un día maravilloso. Está todo de puta madre. De puta madre. Y si no, un putos no me le empató a la nave y empezaré a buscarlos por el espacio para derribarlos, no, con no un ser misil tan iraní. Cambiante por una mamada. Con un misil iraní. Con un misil iraní. Veo que Sudamérica está haciendo muchos negociados con Irán. Tenemos misiles por todos lados. Tenemos misiles por todos lados. Bueno, fantástico. Perfecto. No saben que no haría eso. Jamás, dice. No, jamás. No, a ver si el misil lo programo mal y me vuelve. Bueno, aunque nunca me leyeron, saben que no lo haría. Se les quiere un chingo, dice el ingeniero culero desde Santa Cruz de la Sierra, un Bolivia. Abrazo, güey. Mandar eso ahora y espero que lo lean. Tu esqueleto, cansado de promesas incumplidas, corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada, donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa, ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos. Desde el Distrito Federal Mexicano llega Nela Canela. ¿Cómo está Nela Canela? ¿Qué onda, nave? ¿Cómo se encuentran? Pues muy bien. Todos. Cuando digo todos, digo todos. Bueno. ¿Podemos responder por todos? No. Bueno, perfectamente. Bueno, muy bien, qué chingón. Pues y yo ando buscando un nuevo hogar. Me metí a buscar en internet algunas opciones. Ajá, ¿verdad? Sí, yo sí, debo sí. mudarme. Póngale. Y bueno, me di cuenta de algo. ¿Para rentar? Sí, para rentar. Para no, para rentar. O sea, estoy. mi clase social me permite apenas una renta. Así que imagínese. Y me di cuenta de algo. ¿De qué? La mayoría de las personas que enuncian sus propias propiedades en renta, sí, son pésimas fotógrafas. Ah, sí, Dios, sí que sí. No, esta es una temática sumamente interesante de la Canela. Póngale. No solo eso. Sí, son desprolijas. Yo le voy a agregar otra cosa. Podrían ordenar. Primero, un poco. Nosotros hemos visto en la misma situación, pues, suya, claro, ahí, para rentar. Sí. Gente, por ejemplo, que no limpió la casa. Que no limpió la Entonces, casa. ¿Quieres rentar esto? Y con la chingada es un asco. Sí que sí. Hay cosas que de la cocina con los perro muerto arriba manches, de la estufa y sí la chingada. Sí. O peor aún. Acaban de comer y quedan toda servida. Sí, sí. O están haciendo sucio. Reparaciones. Póngale. Y aparece el albañil así con cara de, uy, me están tomando una foto, no mames. Y generalmente en el baño sale la persona reflejada en el espejo tomando está, la foto. Eso está pésimo. Sí, por favor. Está mal. Un Photoshop, bueno, y bórrese. Bórrese. Lo que le pedimos, por favor. Si no podía tomar la foto. Si va a poner su casa en renta, su depa, bórrese. No, queda manches, muy feo. Para atrás, bueno, para atrás, muy para atrás. La mayoría de las personas que anuncian las propiedades de renta, póngale, son pésimas para tomar buenas fotos, que muestren bien las áreas del lugar. Toman como 5 fotos de la fachada. Póngale. Perfecto. Del jardín. Sí. Del pasillo. Sí. De la puerta. Y nada. Y una sola de un cuarto. Claro, póngale. O toman fotos de los cuartos y, sí, y solo sale la ventana. Sí, totalmente encuadrada. Eso quiere decir que el cuarto es muy pequeño. Eso le da a pensar a uno. Totalmente. O sea, que no tuvieron espacio con las como posibilidades que tenemos hoy en día. Sí. De hacer Photoshop y tomarle fotos a otras casas. De la mansión Watson y de decir, no, pero realmente, o toman foto de la cocina, por ejemplo. Sí. Esta es la cocina y aparece nada más la estufa. Claro. Estufa que por otro lado es de la década del 50, vale gorro, sí, está sucia. ¿Les ha pasado esto? Sí. Sí, es totalmente. Muy desesperante porque yo estoy rentando y digo, exacto, a ver, esta me parece que sí, por los metros cuadrados que dice que tiene la chingada, la foto de una estufa, de una ventana. Póngale. Y de un perro jugando en el patio. No. Bueno, es muy difícil tomar decisiones de esta manera. Pero bueno, a lo mejor sí es muy difícil tomar fotos de algún área. Ajá. Y que se muestre todo bien. No, realmente gente pésima que lo hace hasta con desgano. Sí. Se voy a rentar esta chingadera. Yo lo que fotos. No he encontrado, sí, que me pareció muy extraño, uh-huh, son selfies. Porque ya es lo único que faltaba. De algunas viejas, claro, así No, las selfies, bueno, en el baño. No, ese es otro tema que deberíamos dedicar, sí, un programa. No, no manches, güey. A las chavas y los chavos. No, que no se mames. Toman selfies todos sexys. Sí, y con todo atrás un desastre. Y todo espantoso. Atrás y detrás aparece el revoque caído. Sí, la madre. La madre tejiendo una chambrita. Sí, no manches. No sé si se abstraen de todo y dicen, sí, ay, qué bonito, ajá, que estoy en esta pose. Sacan trompita. No. Sí, toman fotografía y de atrás están los calzones cagados. Sí, colgados. Sí. Pero eso sería para otro programa. Sí. Ahora estamos con el tema de la renta. Póngale. Y pedimos que fotógrafos realmente especializados. No, así no se puede. Tomen fotos porque así no se puede tomar decisiones. No, quería compartir mi frustración. Totalmente. Sí. Besos, abrazos, los quiero mucho, dice Nela Canela, que sigue en la búsqueda. Sí. Hola, ¿cómo están, chicos? Soy La Quilombo. Ja, ¿cómo está, hermosa Quilombo? Canasta de besos, miles para todos en la nave. Primero, gracias a mis fans desintegrados porque hacen que yo sea lo que soy hoy. La Quilombo. La Quilombo. Estuve pensando. Cómo los trabajos de uno influyen en lo que uno es. Por ejemplo, soy una fodonga pandrosa y me pregunté si yo fuera, por ejemplo, suelen. Si fuera yo, suelen. Sí. Yo estoy muy contenta con lo que póngale. Soy. Pero si ejerciera de azafata, de a bordo, de. Sí. No quiero herir la susceptibilidad de suelen. Azafata, no diga que está azafata, en estos momentos en una camilla. Personal de a bordo. Personal de a bordo que está recibiendo electricidad en una camilla, imagínese. Sí, totalmente. Bueno, que siempre está perfecta. Todas las personal de a bordo, perfecta. Perfectamente lindas y arregladas. Sé que sí. ¿Cómo sería yo? Y sería usted perfectamente arreglada. Sé que sí. Sí, tampoco la vemos tan desalineada. No, tampoco. Quilombo. La Quilombo, quien escucha este mensaje y no conoce a La Quilombo, dice, La Quilombo, Quilombo anda desarreglada, con unos chones con la bandera mexicana, paseando los perros por ahí, toda fodonga. No. Si fuera rockera, sería una pandrosa, gordita, como Carla Morrison. Eso estaba pensando, me voy. Bueno, el rockerismo de Carla Morrison está muy en debate, pero no importa. Así como se imagine usted, imagínese. No, estaba pensando que sí, por supuesto, lógicamente uno dedica a la jornada laboral. Póngale, claro. Mucho tiempo. Sí. Por lo tanto, por una cuestión de horarios, totalmente. ¿No? Totalmente. Uno se levanta, ¿verdad? Ocho horas, en el mejor de los casos, ocho horas laborales. Eso de alguna manera te determina tu estética. Sí, como hay gente muy elegante que anda por las calles porque tiene un trabajo que tienen que ir de traje, de corbata, o las chavas tienen que ir bien vestidas. De hecho, eso juega en contra aquí en la nave. Sí, eso juega en contra. Sí. Porque a mí me gustaría estar todo el tiempo de jaque y con una copa de vino en la mano. Claro, lo de la copa de vino no tiene que ver con no tiene que ver con la vestimenta, pero está bien, pero si usted no la quiere levanta. Se viste como tiene que salir al espacio exterior. Claro, entonces queda así todo fodongo. Sí, es y en vez de tomar una copa, a mí también, pero yo no lo veo fodongo para nada. Veo a otros integrantes de la nave María Tijuana bastante fodongo. Bueno, es una crítica. Pero es una crítica que usted quiere hacer. No, me refiero a usted. Usted es un trabajador, lógicamente. Usted no puede andar de jaque, mico, porque se le enredaría la cola con las actividades. Usted es un genio. Quilombo, has traído aquí un debate amplio de gente elegante por su trabajo y gente elegante no por su trabajo, porque así lo lleva la vida. Pero no, en síntesis, Quilombo, a usted que le gustan los disfraces, la queremos ver de aeromoza. Digo, sería un detallito, que los desintegrados agradeceríamos mucho. Un beso grande para La Quilombo ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Llega el molusco baboso del DF mexicano. ¿Cómo está, molusco? No, me estaba imaginando yo de aeromoza y creo. No, está bien, molusco. Amigos, yo no concuerdo en que los orientales sean propineros. Ah, mire. No, si y los depende, digo. Depende. Y depende, pero si empezamos con las dependencias. Es que no se puede generalizar. Y bueno, así. Pero aquí porque se generaliza. Hay orientales porque de todo tipo, como hay orientales de todo tipo. Sí, inclusive hay orientales que no son orientales. Exacto. Orientales que son occidentales. Póngale. Y occidentales que son orientales. Tenemos al Gaijin, por ejemplo. Póngale. Bueno, se lo digo porque yo trabajé como repartidor que también recibe propinas. Ah, claro. ¿Qué tal? Soy el repartidor que también recibe propinas. Sí, yo siempre decía eso, había que aclararlo. y también trabajé como mesero. Y en ninguno de los casos me dio propina jamás un japonés, un chino o un oriental en general. Ajá. Tampoco atendía a ninguno, pero no importa. Bueno, no importa. Una vez platicando con un amigo, ya con mucho más experiencia, le comentó: oye, qué culero, los orientales nunca dejan propina. Yo no voy a atender más a nadie con ojos jalados. Póngale. Bueno, y ellos me dijo, momento, me dijo el que estaba más experimentado. En su cultura es una ofensa terrible recibir propina o algo así. Mire usted. Pero al final nuestra teoría de que la propina es el inicio de la corrupción en el mundo, póngale, no está tan desorientada, ajá. Digo, porque los orientales justamente, bueno, los chinos nos cagan, porque los chinos son bastante corruptos ahí en el partido, la cúpula del partido, ha habido varios casos. Pero la cuestión es que no recibir propina o algo así. Además, en mi experiencia, los que tampoco son buenos para eso de las propinas, ajá, se los voy a decir yo. ¿Quién? No sabía si decirlo, si contárselo dígalo a Snowden, y que Snowden lo publique. Dígalo. Los canadienses, güey. Los canadienses. Los canadienses son bien pinche codos, güey. Sí, los canadienses son aburridos, no dan propina. No. Yo realmente son otro pedo. Son casi extraterrestres. Sí, es lo más cercano a un extraterrestre, póngale. Un canadiense. Sí, pero no fuma, ¿no? No, por supuesto. Bueno, que a diferencia de los americanos, refiriéndonos a los Estados Unidos de Norteamérica, no dejan o dejan muy poco. Y los americanos dejan. Tip. Perfecto. Bueno, ya está educado así. Bueno, ¿y qué pasa con el oriental americano? Póngale, por supuesto. Bueno, ese hay que ver qué parte, hace cuánto llegó a Estados Unidos de Norteamérica. Póngale, claro, y ver cómo se adaptó a la propina. Bueno, amigos, es algo que yo quería comentar, lo necesitaba. Bueno, me da mucho gusto que promuevan esa buena costumbre de dejar tips por un buen servicio. Deje propina. Estamos promoviendo eso, ¿no? Sí, yo ya a esta altura no sabía campaña, que es una campaña. ¡Dejen propina, culeros! En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo correspondiente para este fin de semana. Montreal y Renton tienen lluvias el viernes, Nashville, Granville y Greensboro el sábado, Mainz, Neuchâtel y Dublín sábado y domingo, Oxnard y Tegucigalpa estarán soleados. Atlanta, Birmingham, Kansas, Cochabamba, Río de Janeiro y Madrid, lluvias el sábado. Golden, Corrientes, Comodoro, Rivadavia y Liverpool, lluvias el domingo. Mosul, Liberia, Maputo, New York, Barcelona y Málaga, sol y nubes. Lloverá todo el fin de semana en Salt Lake City, Bucaramanga, Cali, Villavicencio, Cuenca, Iquitos y muy fuerte en Porto y Santiago de Compostela. Habrá nubes refrescantes en Caracas, Valencia, Maturín y nubes tormentosas en Tapachula. El mejor día en Sky Club, Detroit, Tupiza, Sao Paulo, Tokio, Taipei y Runjeong. El mejor día es el domingo y el mejor día en Asunción es el día viernes. La radiante pepa de sol brillará en Hermosillo, Juchitán de Zaragoza, Chihuahua, Ciudad de México, Coatzacoalcos, Campeche, La Habana, Santiago de Chile, Montevideo, San Rafael, Tandil y Tel Aviv. Al margen de todo esto, precaución con la caída de cenizas volcánicas en las zonas aledañas y no tan aledañas al volcán Calbuco en Chile. Atención hacia dónde sopla el viento en la región de los lagos. Más detalles de la temporada de huracanes y tornados en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Desde Florianópolis, Brasil, llega la chica que le gusta el porno. Bueno, aquí se me encienden las luces a mí ante un mensaje como este. Mire. Uno que dice, pirata, cuidado, puede ser aburridísimo, güey. ¿El mensaje? Sí. Chale. Y por el otro lado digo, no, yo confío en la firma de la chica que le gusta el porno. Y por el otro lado, el otro pirata me dice, sí, güey, pero a lo mejor este es un tema que le apasiona y lo hace realmente aburrido porque su pasión la obnubila de lo que sería sería interesante contar. Y otro me dice, no, pero es la chica que le gusta el porno, una firma autorizada, jamás ha fallado. Es verdad. Y aquí comienzo a leerla. Venga, venga. Con la amenaza de una abeja que puede venir en cualquier momento. Me tocaron mi talón de Aquiles. Sí, pido desde ahora una disculpa por venir royera. Todo yoga es hatha yoga, es decir, yoga física. Algo que normalmente no sabemos de lo que hoy llamamos yoga es que el yoga tal y como lo conocemos, es decir, esas posturas que hacemos con el cuerpo, son apenas una parte de una filosofía nacida hace más de 5.000 años en algún punto en lo que hoy sería la India. El hatha yoga es una pieza de un sistema sospechaba cómo andan Wilson en las nonos de tierras chiapanecas. ¿Cómo está? No. Bien, besos a todos y gracias por venir. Gracias por brindar por mí. Sí. Bueno, pero también nos acercamos. Nos vamos para allá. Bueno, hicieron mi día, por cierto. Hoy les quiero contar que en Chiapas se prohibieron los arrancones callejeros. Sí, que sí. Perfectamente. Luego que murió una persona, luego de los arrancones, salió ahí la cosa. Bueno, yo ni sabía que habían, pero bueno, eso no es lo que me tiene indignada, sino que esto fue porque es un evento de índole político en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde una persona fue atropellada. Los arrancones eran un evento político. Qué notable. Sé que sí. Si no me interioricé mucho de esas noticias, a mí todas esas noticias un tanto morbosas que tienen que ver con, mira el video donde atropellan al güey que se cruza justo en los arrancones y la chingada, no me informa en profundidad, pero había que informarse porque aparentemente era para poner cartelería de, vio que estamos de cara a las elecciones de medio término, entonces que el gobernador, que la chingada, a partir de nuestro gobernador ha decidido mandar una iniciativa para prohibir todo tipo de actividades en el estado. Los arrancones fueron organizados por el partido político y ahora resulta que se están deslindando de todo el evento, aunque existen 1000 pruebas de que el evento fue organizado por ellos. Ajá. O sea, por el partido, el partido del mismo gobernador actual de Chiapas, el Partido Verde. Bueno, ahí les dejo el video para que lo vean. No, gracias. Como consecuencia de esto, ahora para la realización de cualquier evento se tendrá que cubrir 1000 requisitos por parte de Protección Civil, Seguridad Pública. Mi pregunta es, ¿qué no se supone que estos requisitos, papeleos, vueltas y certificados ya existían para la realización de cualquier evento para la protección? Sí. ¿Usted recuerda las Monster Truck en Chihuahua, creo que habían sido? Póngale. Y eso estaba totalmente organizado. Y el papeleo, la chingada, y una de las Monster Truck se fue para una de las tribunas, o de gente que estaba por ahí, hubo un chingo de muertos. Se hacen todos esos papeleos, siempre hay alguno que se queda con... Pues claro. No, si aumentas un poco el varo, ya sabes, yo te paso el papel y hacemos así. Pero bueno, a la chingada. Yo realmente lo que le indigna a usted no nos indigna a nosotros. Pues sí. O sea, un evento para hacer publicidad política y termina de esta manera y con el gobernador todo indignado diciendo, no, hay que poner estas cosas. Yo no entiendo por qué el gobernador no se dedica a su casamiento y se deja de joder. Un abrazo para la nonos de tierras chiapanecas. Hola, soy la chica que le gusta el porno de Florianópolis, Brasil. ¿Cómo está, chica que le gusta el porno? Yo voy a insistir porque es mi talón de Aquiles, es el yoga, ni me importa nada. Bueno, desafortunadamente si hay vínculos calenturientos entre el hot yoga y su realidad, el Bikram Chaudhary, el creador del hot yoga, también llamado Bikram Yoga. Este cuate es... voy a ir hacia donde es lo que importa, porque yo dije una especie de barrabasada cuando dije que el hot yoga era muy intenso físicamente, que por eso le decían hot de caliente. No, este chorizo se llama hot yoga porque normalmente se practica en salones con calefacción que andan en torno a los 40 grados centígrados, ¿entiendes? Un lugar caliente. La idea original era, según el creador, imitar el clima de la India. Es decir, pobreza extrema, gente muriendo en las calles, sobrepoblación, luchas étnicas, mujeres discriminadas por el machismo, la sociedad de castas. Está bien. También el calor, ¿vio? El calor también en India te cagas de calor. Entonces, además de que en teoría el cuerpo se torna más flexible con el calor. Claro, si uno pone en el fuego cuerpo, se le hace más flexible. Sé que sí. En el caso de un cuerpo humano, no lo recomendamos, pero no. Bueno, y que según esto se adelgaza, claro. Ajá, sería claro. Como hacer yoga en un baño turco, sí, ¿cómo se llaman esos? De vapor, ¿vio? Sé que sí. Bueno, terrible. Con lo anterior, no quiero decir que esta práctica sea nociva, aunque se claro, lo anterior no lo leímos. No. Pero no importa. Pero no es lo que quería decir ella, sí, que era nociva. Aunque se sabe que existen muchas lesiones y riesgos de deshidratación. Ay, pues claro. Gente por imitar el clima de la India. Totalmente. Se muere como un pinche indio. Sí. Y bueno, y sáquenlo a la calle, dice el profesor. Perfecto. Bueno. Y no es por viejo cochino. ¿A quién está defendiendo? A través de este método también es cierto que hay muchas personas que les ha cambiado la vida. Pero esto no es por el viejo cochino que diseñó el programa, sino por la riqueza ancestral de la práctica milenaria, a la que muchas personas tienen gran afecto y devoción. Como sea, a mí el hot yoga me sigue sonando a un carrito de hot dog con letreros de neón. Parece dentro del yoga hay como diferentes vertientes. Totalmente, y gente que se odia entre sí. Usted no crea que cuando están haciendo la flor del loto todo amor. No todos se odian. Por ejemplo, aquí lo que dedujimos de todo esto es que la chica le gusta el porno, no le va al hot yoga. No, para nada. Le va a una vida hot y al yoga por otro lado. Un beso grande para la chica que le gusta el porno. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el pata de perro de Canadá. ¿Cómo está, pata de perro? pata.perro@yahoo.com. Si quieren comunicarse conmigo. Cabrones, pirata, lagarto, muda, mico, capitán. Desde Montreal le saluda el pata de perro. Los canadienses dejan propina. Tenemos una denuncia. Póngale, aquí. Tenemos aquí una denuncia muy importante. Que dice que los canadienses son casi orientales. Sí, sí, sí. Póngale. No dejan propina. Les cuento rápidamente, soy ingeniero industrial y trabajé en esto varios años en México antes de emigrar a estos lugares, al norte de México, que es Canadá. Bueno, previo, en el medio está Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, digo, por si hay algún chavito estudiando geografía en estos momentos. Bueno, pero para no hacer largo el cuento, después de mucha incertidumbre. Y de varios trabajos inestables y mal pagos, como profesor de español, como técnico de ingeniería, ahora enseño un software de diseño industrial en un colegio público. Estoy muy contento desde hace ya casi 3 años. Pues resulta que buscando en internet encontré una maestría que se estudia en 2 veranos en universidades españolas. Y yo dije, el verano en España, tío. Sí, pues claro. Ibiza. Sé que sí. No, bueno, pues si va a estudiar, ¿no? Ah, claro. Bueno, entonces en 2 universidades españolas. Es una maestría para enseñar el español como lengua extranjera y el programa es exclusivo para maestros de colegios oficiales de Estados Unidos, Norteamérica y de Canadá. Me interesó bastante y envié mi solicitud para la Universidad de Salamanca. ¿Y cabrón, qué creen? ¿Qué? Lo que en Antura non da, Salamanca non presta. Fui aceptado. ¡Perfecto! Sí, esto me puso muy contento, así que pagué mi inscripción, compré mi boleto de avión para finales de junio y hasta comencé a hacer planes de vacaciones y empecé a hablar así con un tono español, porque yo dije, ni bien llego a Barajas. Totalmente. Y digo, lléveme a Salamanca, taxista, y me va a decir, al carajo, come pollas. Y debo desarrollarme en un ambiente ameno y natural. Pero después que terminé el curso, todo eso. Pero bueno, pues esta mañana sentí que el mundo se me desintegraba cuando me desperté. Veo en mi celular que tenía un nuevo correo electrónico que decía, el curso de verano ha sido cancelado. No mames. ¿Solamente usted se inscribió? Sí. Y yo dije, no mames, ¿cómo es esto? Dije cancelado. Joder. Entonces empecé a putear. Y claro. ¿En qué idioma? No, en español, en castizo. En castizo de la Mancha. Sé que sí. Y pensé cómo iba a hacerle para recuperar mi dinero. No, ya está. Sí, ya está. De vacaciones. Me han cagado los españoles. Ya parecía Maduro. Claro. No, España. Váyanse a opinar, de su madre. ¿Cómo me hacen esto? Y a mí, ¿qué cosa daría? Bueno, luego les cuento cómo termina la historia. Pero ahora estoy como un panda muy triste. Soy un panda muy triste. Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial. ¡Gracias, Dragones Dorados! Desde Canadá regresa el pata de perro. ¿Qué pasó, pata perro? Nada, ¿qué pasó? Vuelvo a chequear, sí, tío. Curso de verano cancelado. Cancelado. Y yo dije, ay, Salamanca. Y ya le había contado a todos mis amigos. Me voy para Salamanca. Y había aprendido a tocar las castañuelas. Que no cualquiera, ¿eh? Y bueno, y ya entonces a putear y pensar cómo iba a hacerle para recuperar mi dinero o qué cosas haría con mi boleto de avión. Así que estuve varios minutos hasta que prendo la computadora. Y leo bien el mensaje, porque por telefonito se lee el mensaje, pero no completo. Estoy medio dormido que estaba, y medio así, así que prendo la computadora. La computadora, decía puto el que lee. Yo dije, puta madre, apago, entro a sesión, ningún cancelado. No, lo que pasaba es que el curso es ofrecido por tres universidades españolas distintas. Póngale Salamanca, la Complutense y la Universidad de Zaragoza. ¿Y a usted lo pasaron para otra? No, a mí no me pasaron a ningún lado. El curso sigue en pie en la Universidad de Salamanca. El que había sido cancelado era otro, porque no había ningún inscripto. Mire usted. Eso falló la publicidad. ¿Cómo no va a haber ningún inscripto? Totalmente, qué para... Claro. Y mis planes seguían entonces en pie. Totalmente intacto. Empecé, me vestí de toreo, toqué las castañuelas y me fui a celebrar. Así es que me voy a Salamanca a por mi máster, tío. Muy bien. Bueno, una vez por allá me gustaría contactar desintegrados y hacer alguna reunión desintegrada en la zona de Salamanca, de Madrid, Barcelona y zonas aledañas. Ya nos ponemos de acuerdo. Si quieren contactarme, ya saben, pata.perro@yahoo.com y se contactan con el pata de perro. Ya en junio va a estar por Salamanca, ¿eh? Sé que sé. Así que atentos, un abrazo grande y felicitaciones al pata de perro ahí en Canadá. Hola, ¿cómo están? Soy el campeón sin corona. ¿Cómo está, campeón? Desde el Edomex. Campeón sin corona, has escrito también, como, bueno, tú lo sabes, pero te estoy haciendo acuse de recibo de un mensaje relacionado con historia de México, con los niños héroes, más puntualmente. Ajá. Va a ser leído, pero bueno, le di prioridad a este otro. Perfecto. Porque, bueno, escuchando la emisión del lunes, me llamó mucho la atención el mensaje del Cibor sobre la mala suerte que ha tenido, bueno, con la nave que le prestó su jefe y que para rematar hasta inundado le salió y se estaba enterando que su esposa estaba embarazada. Ustedes dijeron, ah, niño, pan bajo el brazo y la chingada. Y pues sí, se ve a la ligera, de manera pesimista, este güey se le está cargando la chingada. Pero con sus respectivas dimensiones. Me vi reflejado en su mensaje. Mire. Así que atento el Cibor de Orizaba, Veracruz, porque digo, no son intercambiables las experiencias, pero a veces escuchar alguna historia nos motiva o nos pinta un panorama al que a lo mejor podemos esperanzarnos en llegar. Dice, hace 5 años yo tenía planes de casarme con mi novia. Ya saben, novia, manito sudada, nos casamos, pero nunca fui capaz de dar el paso por voluntad propia. Y pues me llega con la noticia de que estaba embarazada. Mire usted. Noticia con la que llegan las novias cuando no nos atrevemos a dar el paso. Sí, a huevo. Totalmente. La vieja decía, este güey no se va a decidir nunca. Bueno, papá, mamá, ¿qué hago? Y ya sabes lo que hay que hacer para estas cosas. No siempre funciona. No. A veces están despavoridos. Pero bueno, si jala. Bueno, hace 5 años yo tenía planes para casarse con mi mujer, pero no me atreví a dar el paso porque, bueno, estaba cómoda, así, noviando y la chingada, pero embarazo no planificado. Bueno, ya había platicado de esa posibilidad y a los dos nos hacía ilusión procrear una vida juntos. Dijimos, podemos tener marihuana en el balcón. Póngale. Podemos tener una mascota. Sí. Podemos tener un hijo, escribir un libro. Póngale. Dije, bueno, me gusta todo contigo, me dijo ella, por lo menos esta semana. Vio que ahora las relaciones son. Pero ya pensándolo con la cabeza fría, lo que yo ganaba en aquel entonces estaba muy bien para mí. Claro. Para mi vida de soltero y noviecito. Sí. Bueno, ustedes saben, salía para las chelas, para las discos y, bueno, para cualquier antojo que me quisiera dar. Vamos a cine, chiquita, pero estaba muy lejos de ser un ingreso suficiente para mantener una familia. Entonces me agarró como que me bajó la presión y me cagué. Bueno, con la motivación de la noticia que me dio mi novia en aquel entonces, ahora mi señora esposa, se las presento, no la miren. Bueno, me dispuse a buscar un mejor empleo. Muy ¿Y qué creen, nave? ¿Qué? Bueno, que lo conseguí. Ah, qué chingón. Desde hace 5 años trabajo en una empresa multinacional, ya con un par de ascensos desde que ingresé y pues sin una vida de lujos, no crean. Me da gusto saber que a mi familia no le falta nada. Qué chido, pero a lo que voy, a lo importante el mensaje, porque sí tampoco es, ay, qué mamón, le va bien en la vida, qué envidia. Bueno, cuando me enteré que iba a ser padre, tenía un empleo muy mal remunerado. Ajá. Todavía no acababa mi carrera, no tenía coche, no tenía casa y no me animaba a casarme. Sí que sí. Una vez que llegó la motivación de mi hijo, conseguí un mejor empleo, me esforcé, me casé, me compré un coche, compré mi casa, terminé mi carrera. Wow, wey, no manches. Y de hecho, el día de ayer me separé. No, me separé, pero fue la ceremonia. Esto lo estoy contando en pasado porque yo antes. Pues claro, pero lo voy a contar en futuro porque si no rompe los esquemas. Es la ceremonia de entrega de mi diploma de especialidad. Último requisito que me faltaba para tramitar mi título profesional como licenciado en sociología por la UNAM. Y lo voy a recoger en compañía de mi hijo. Sé cabrones, no saben qué ilusión me da eso. Qué chingón, güey. Y si cuando uno mira atrás, pues claro, en breves lapsos, no manches, y dice, chale, dice las cosas bien. Sé esto no es por mamón, no es por ni por creerse la verga, ni nada. Es simplemente estar satisfecho. De uno, claro. Exactamente. O sea, para otro, en su misma vida, dice, hice las cosas mal. No, lógicamente, pero aquí lo que queda claro. Es un proyecto de cada uno. Es una mamada el tema de la motivación, ¿no? Pues a veces claro, suena muy muy trillado, o sea, y muy de libro de autoayuda. La motivación, la motivación, porque cada uno encuentra la motivación en distintas cosas. Algo, claro, sí. Bueno, en este caso, un hijo dio la motivación de decir, no, yo debo. Hay otros que no, hay otros que la motivación no les llega. Póngale, o como sea. Sí, sí. Así es que a nuestro amigo desintegrado le digo ánimo y muchas felicidades. Y mi querido pirata, no es que los niños vengan con una torta bajo el brazo, solo que a veces nos colgamos de ese pretexto para sacarnos de encima esos miedos, barreras y paradigmas que nos tienen atados a nuestra zona de confort. Les mando una foto con mi pequeño hijo. Bueno, pero lo motiva usted, a nosotros. Realmente es muy bonito el chamaco, pero no es que nos motiva, nos motivan todos los chamacos del mundo, las nuevas generaciones. Gracias, güey, felicitaciones, neta. Debes ya haber recibido la titulación esa. Y felicitaciones. Y el cyborg, que no está pasando por un momento así, que está pasando por un momento que todo le sale mal y debe decir, no, las cosas le salen bien siempre a otros. Motívese, cyborg, a veces luego de una mala temporada viene una buena, sobre todo si trabajamos para ello. Un abrazo grande para el cyborg de Orizaba y para el campeón sin corona. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Slevin Quelebra del DF mexicano. ¿Cómo está, Slevin? Muy comunicativo últimamente, Slevin Quelebra. Nos alegra mucho, no es crítica, cabrón. Bueno, ahora con el tema de las propinas. Según me contaron los meseros, cuando yo trabajaba en un restaurante aquí en el defectuoso mexicano, hace ya muchos ayeres, bueno, lo que me comentaron fue lo siguiente, que la inventaron los griegos, que tenían por costumbre beber solo una parte del contenido de la copa. La propina era el resto que se tomaba la persona a cuya salud se brindaba. ¿Cómo es esto? Chale. A ver, brindo por el señor Lagartija. Me bebo y dejo. Lo deja ahí, tiene que venir el señor Lagartija en algún momento. Ahí lo chupetea. Eso, póngale. Ah, ¿no? Pero eso no es propina, eso es de borrachín. Eso no, sí, de borrachín griego. Sí. Sí, como recuerdo de esta y práctica. De desconfiado. Sí, claro. Y de... por si lo quieren envenenar. Ah, claro, también está eso. No, este vato no me quiere envenenar. Ha brindado pues, por mí y ha tomado de la copa. Bueno, perfecto. Yo sabía que eso también era parte de la práctica del brindis. Claro, que era sí, así que a lo bruto para que se mezclara. Las bebidas y saber que no había nada con veneno. Bueno, antes se usaba mucho envenenar a todo el mundo. Sí. Bueno, lo que me contaron... Ahorita no, porque es muy fácil de comprobar. Claro, a través de las autopsias. Es muy sencillo. Sí. La propina, y tienes el culpable. La propina era el resto que se tomaba la persona cuya salud se brindaba. Como recuerdo de esta práctica, ha quedado la etimología de propina, lo cual proviene del latín propin, dar a beber. Ajá. ¿Qué tiene que ver el latín con los griegos? Se me está complicando, se está complicando todo. Bueno, su significado ha cambiado tanto que en unos sitios es obligatorio y en otros se ve como una ofensa. En algunos locales de New York cuelgan un letrero que dice la propina no es una ciudad de China. Como recordar que el cliente que no se haga el sueco y que deje una propina que oscila entre 15 y 20% de la cuenta. Ajá. En cambio, en Japón... Esta campanita. En Japón está... Sí. El Living Clebra, yo no sé si recorta cosas, se cutan pegue cosas. Bien, pero sí, tiene una data, ¿vio? Maneja. Sí, bueno, es una cosa, usted tendría que ser productor periodístico. Póngale. No sal, no maestro. Maestro. Un abrazo para el Living Clebra del Distrito Federal Mexicano. Nosotros estamos listos para brindar. Sí, güey. Sí, y brindamos. Brindamos por Leroy de Oaxaca, por el Cachorro Izcateco, por el Cowboy 210 de San Antonio, por el No Me Quiero Llamar Tetitas, por el Come Cuando Hay, por el señor Edric, por Mademoiselle Bugueya, por Ale Mentiras, por el Pipe Pileftico, por la Sónica, por el la Mini Peque, por la Motherfucker, por el Dafido Tiempo Agnel, de y así nos despedimos por aquí, por derecho, por el monitor, por lejos, para que nos escuchen. Buen fin de semana para todos. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Jack de Silicon Valley. Grande Jack. Un beso grande para Jack. Damas y caballeros, más que agregar esto, digo como siempre, un verdadero placer. Hola, tripulantes de la María Tijuana, aquí saludándolos desde el DF. Soy Vero Nájera. Desde Cochabamba, Bolivia, nos saluda el Víctor con K. La morra tapatía. Un beso grande, la saluda desde Buenos Aires, Luli, Luli, Luli. Que se la pasen de tetas, como siempre, la güera valiente del DF mexicano. Y Arafli, de Ferrar Italia. El cuervo sabio, salud. Desde la China los saluda. El chino cabrón. Y el rey nalgas. Whisky, whisky. La resistencia existe, whisky, cabrones. Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.